ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Pastoral una vez más. Qué bueno tenerles a ustedes como parte de nuestra selecta radio audiencia y también selecta audiencia televisiva o televidentes. Dios les bendiga. Esto es Diálogo Pastoral, el programa que usted estaba esperando ansiosamente. Y ya llegó la hora. 23 horas descansó usted de mí, de mi presencia. Pero de nuevo aquí llego para recordarle que Cristo viene. Recordarles y hablarles del Evangelio y de las cosas importantes que usted necesita saber. Algunos se molestan, pero usted se edifica. Dios le bendiga. Recuerden solamente que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia, y ahí está en su pantalla de televisión saliendo la dirección. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston. Eso se encuentra casi detrás del aeropuerto Hobby, pasando el aeropuerto Hobby en la Telephone. Antes de llegar a la Alameda Genoa, usted puede ahí mirar ya todo lo que es nuestra edificación, nuestra iglesia, nuestro campus, porque en verdad nuestra congregación se encuentra en un lugar bastante amplio. Son muchos edificios y esto es prácticamente un campus que nosotros tenemos. Son como 5 edificios. Y bueno, pero ahí usted va a mirar el santuario, la parte de atrás grande del santuario. Y los teléfonos van a estar saliendo dentro de un ratito en su pantalla. Pero el horario de servicio para este fin de semana es el día viernes a las 7:30 de la noche, sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Le recordamos también que Diálogo Pastoral es un programa internacional originado en la ciudad de Houston, en el estado de Texas, Estados Unidos de Norteamérica, pero este programa se difunde por toda América. A través de KBOH, Voz de Restauración, desde el sur de California, entramos en onda corta, en una potente radioemisora, en onda corta, en la banda internacional de 16 metros para todo el planeta Tierra. Y también llegamos a ustedes en emisoras locales en otros países, tanto en Argentina como en Uruguay, como en Perú, como en Centroamérica. También algunas emisoras locales en México, especialmente en Veracruz, México. Y también diseminada en Estados Unidos de América. Tenemos emisoras en Miami, Florida, la 1590. Y por supuesto, la cadena de Radio Aleluya, que es la cadena local de Texas, que nos transmite para la ciudad de Houston y pueblos aledaños en la 88.1 FM y 980 AM en vivo a esta hora. Y también en sus repetidoras en Angleton, Freeport, Centerville y Livingston. Y lo último, en nuestros últimos meses, estamos en vivo en la televisión simultáneamente en Nación TV Digital, canal 55.3, que usted no está mirando en este momento, si tiene la televisora sintonizada. Dios le bendiga, muy buenas tardes y ya nos preparamos para entrar en materia. Queremos saludar a todo el personal técnico, a eso sí vale la pena saludarlo. Todo el personal técnico que hace posible en cada uno de los países, en cada una de las estaciones de radio, en la estación de televisión, que hace posible el enlace para nosotros salir con usted. Todo esto es parte de un equipo que nosotros, bueno, pues prácticamente es un rompecabezas y somos cada uno de nosotros pieza clave, cada uno haciendo lo suyo, de un equipo en el mundo entero. Gente que entra, que hace las conexiones, que hace la transmisión, y damos gracias al Señor por esto. En el día de hoy, ya estoy muy simpático yo en este día, y eso nos afecta. Efectividad. En el día de hoy, quiero, hermanos, quiero entrar. Ayer tuve algunas preguntas de algunas personas me hicieron algunas preguntas con respecto. Estábamos hablando de Juan capítulo 16, más bien. Estábamos hablando de esto de pide lo que quiera, te será hecho. Y estábamos mirando el contexto, la importancia del contexto. Y parece ser que esto hizo que en algunas personas se generaran algunas preguntas. Porque yo dije ayer que muchas veces se toman cosas fuera de contexto y se sacan unas conclusiones completamente divorciadas de lo que el Espíritu Santo intentó decir. Cuando se sacan las cosas fuera del propósito, del contexto que se quieren dar y por qué se dan. Y generalmente cuando usted escucha falsas doctrinas o doctrinas que dejan mucho que desear con respecto a la verdad, como el Señor la ha expresado, normalmente se da porque se sacan cosas fuera del contexto. A veces hay personas que lo hacen sin ninguna mala intención. Inocentemente, podíamos nosotros decir. Y otras veces ocurre porque hay gente que con toda la mala intención y alevosía lo hacen para desviar y poner prácticamente a la Biblia a decir lo que ellos quieren que la Biblia diga, cuando el objetivo no es este de la Biblia, sino el objetivo es ver las cosas como Dios ha pretendido que se mire. ¿Y por qué digo esto? Bueno, entraron algunas llamadas en el día de ayer donde hablaban acerca de la ley, de los mandamientos, y prácticamente ustedes escucharon la respuesta que yo di a esta pregunta, y yo quiero profundizar un poquito en esto, específicamente en esta pregunta. Se escandalizaron algunos porque yo dije sencillamente que Jesús había dicho, yo le creo más a Jesús que a cualquier otro, Jesús es Dios, de que la ley se resumía en dos cosas, amar a Dios y amar al prójimo. Y que el que hacía esto, pues prácticamente en ello estaba contenido la ley y los profetas. Y esto, combinado con muchos versículos bíblicos. Hermano mío, algunas personas quizás se extrañen si yo le digo, hermano, la iglesia no está llamada en el día de hoy a guardar la ley. Y esto lo digo con toda autoridad. Y yo lamento mucho que haya muchas congregaciones o quizás denominaciones que prácticamente quieren meter a la gente de nuevo al judaísmo, a la ley. Y yo voy a hablar con base bíblica y no fuera de contexto, no tomando versiculitos por acá, versiculitos por allá, sino mirando lo que la Biblia, la palabra de Dios dice. Específicamente en el libro de Hebreos, vamos a hablar algunas cosas. La palabra de Dios, el escritor de Hebreos, que le escribe específicamente, acuérdense que el libro de Hebreos fue escrito específicamente para el pueblo de la ley. La carta a los Hebreos sencillamente fue un libro escrito a la iglesia judía, a la iglesia hebrea, a los conversos que practicaban el judaísmo o que habían salido del judaísmo. Y el objetivo del libro de los Hebreos sencillamente es esto, es atacar a los judaizantes, grupos que pretendían, como Pablo en otras ocasiones o en muchas ocasiones dijo en algunas de sus cartas, pretendían esclavizar a la gente y hacer esclava a la gente de la ley y hacer que los cristianos, incluso los gentiles, cuando se convertían, decían, no, primero tienen que guardar la ley de Moisés y luego entonces disfrutar de la libertad de Cristo, a lo cual Pablo se opuso tajantemente. Y el escritor de los Hebreos, voy a leer solamente es un ejemplo, no tenemos, hermano, toda la hora para decir todas las cosas que quisiéramos, pero aquí va el punto. Si usted lee Hebreos capítulo 7, y le voy a recomendar que todo el capítulo 7 lo estudie, y también todo el capítulo 9 y todo el capítulo 10. No tenemos todo el tiempo para leer estos tres capítulos, para que usted vea lo que aquí la palabra de Dios dice. En Hebreos solamente le voy a leer algunos versículos. En el capítulo 7, versículo 18, oiga lo que dice. Dice, queda pues abrogado. La palabra abrogado significa nulo, queda anulado. Queda sin valor. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y su ineficiencia. Versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Ahí lo que está diciendo es la ley ha sido abrogada. Anulada, sencillamente porque la ley no perfecciona. Nadie se perfecciona. Nadie. Y aquí en el contexto del capítulo 7 se está refiriendo al establecimiento de un nuevo sacerdocio conforme la orden de Melquisedec, diciendo allí en una forma clara que si la ley fuese vigente, entonces el sacerdocio levítico. Y a esto le digo a la gente que tanto legalizan, el sacerdocio levítico entonces fue el sacerdocio vigente para la iglesia. Y viniendo un nuevo sacerdocio, conforme la orden de Melquisedec, entonces el sacerdocio levítico, que era el sacerdocio de intercesión bajo la ley, fue abrogado. Y aquí el escritor de los Hebreos está diciendo, abrogado el sacerdocio es sencillamente, declaración con la cual nosotros podemos darnos cuenta que la ley ha sido abrogada. Ahora vamos a ver algo más claro. En el mismo capítulo 7, ahora le voy a leer el versículo 11. Oiga bien, dice aquí, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo a la ley. Oiga bien, la ley vino. Primero fue establecido el sacerdocio levítico, Aarón como sacerdote, fue establecido y bajo el sacerdocio levítico, dice aquí, vino la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Aquí lo que está diciendo el escritor de Hebreo, si la ley estuviese vigente, entonces, ¿de qué necesidad tuviera de que Jesucristo fuera sacerdote si ya había uno, conforme el sacerdocio levítico de los descendientes de Aarón? Oiga bien, dice, ¿qué necesidad habría de que aún se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, oiga esto, versículo 12, estoy en Hebreos 7, 12. Cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. Oh, Entonces aquí está diciendo que la ley ha cambiado. Y dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió en el altar. En fin, vamos a ver otro versículo. Y ahora nos movemos rapiditos a el capítulo 9 del mismo libro de Hebreos. Ya les dije, todo el libro de Hebreos, todo ese libro, su objetivo es demostrar el sacerdocio de Jesucristo mayor que el sacerdocio levítico. Y con ello se lleva entre las patas a la ley. Vamos a ver ahora el capítulo en Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer el versículo 9. Dice, y aquí habla del tabernáculo y del culto de la ley. Y esto le digo a los que en verdad quieren meter a la gente a guardar la ley. Entonces hagan un tabernáculo judío y hagan las cosas como la ley dice. Pero oiga, y con ello no le estoy diciendo a usted que va a ser efectivo si lo hace. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 8 habla del tabernáculo bajo el cual era requerido por la ley. Y en el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, oiga bien, los cuales no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia el que practica este culto. La ley no perfecciona lo que está diciendo. Versículo 11. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora vamos al capítulo 10, versículo 1. Y sigue en esta línea. Usted puede, en su tiempo, leer cada uno de estos detalles. Ahora en el capítulo 10, versículo 1, oiga lo que dice. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las mismas cosas, nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, puede hacer perfecto a los que se acercan. ¿Se da cuenta? La ley era un testimonio, eran sombras de las cosas presentes. Es lo que yo he dicho varias veces. La ley era el plano. La ley era la maqueta. Usted contrata a un arquitecto, el arquitecto hace un plano, pero usted no vive en el plano de la casa. Usted contrata a un arquitecto, le hace una maqueta para que usted vea cómo se mirará la casa. Pero eso es la sombra de lo que va a venir. Asimismo, la ley, en sus ritos, en sus cultos, en sus metales, en sus días de fiestas, en sus sacrificios, en sus guardar días, en sus solemnidades, en todo este amplio, la ley, conforme los judíos, son 613. Reglamento de la ley, nada más no es los 10 mandamientos. Son 613 estipulaciones, preceptos, mandatos. Y esto va para los que quieren guardar la ley en el día de hoy. Santiago dice, usted guarda toda la ley y usted viola un solo precepto de la ley, se hace culpable de todo. Son 613 preceptos, estatutos y mandamientos conforme la tradición judía, si usted va a guardar la ley. ¿Se da cuenta? Y aquí me dice la Biblia que esto no puede, bajo ningún aspecto, hacer perfecto a nadie. La ley no perfecciona. Pero usted, entonces, ¿para qué la pusieron? Ahorita le digo. Versículo 12, oiga lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Oiga bien, dice, de ahí en adelante, esperando poner a sus enemigos en el estado de sus pies, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. En otras palabras, estando en Jesucristo, se acabó la ley. En cuanto a tratar de justificarse la persona. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón de dólares. Hermano, ya entendí, dirá usted, ok, me ha demostrado por la Biblia en todos estos versículos que la ley, ok, hermano, ya entendí. La ley era sombra de las cosas que iba a venir, que la ley era un testimonio de las cosas que va a venir. Entonces, ¿para qué Dios la puso? Dirá usted, no podía Dios directamente decir las cosas sin tantos ritos, tantas cosas, tanta simbología. ¿Por qué la ley? La Biblia lo explica, ¿por qué vino la ley? Romanos capítulo 7. Y no tengo el tiempo para explicarle cada detalle de cada cosa. Le estoy diciendo, y vamos a leer algunos versículos. Pero oiga bien, dice aquí, en el versículo 7, que la ley se enseñorea del hombre. Romanos 7:1. ¿Acaso ignoran, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive? Mientras yo vivo, y aquí cuando se está refiriendo a vida, no se está refiriendo a muerte física o a muerte física, se está refiriendo a muerte espiritual o vida espiritual. Por eso en Romanos 6 se nos habla de la identificación, de nuestra muerte identificativa con Cristo a través del bautismo. Nos identificamos con Cristo y somos sepultados en las aguas, identificados en su muerte. A eso se está refiriendo. Ahora, si usted nota, en el capítulo 7, dice, mientras la persona no ha muerto a sus delitos y pecados, sigue en el hombre viejo, en su vieja naturaleza, no se ha identificado con la muerte de Cristo, el reglamento, la ley, se enseñorea sobre esta persona. Versículo 4. Así que vosotros, hermanos míos, oiga, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¡Oh! Entonces, por yo haberme identificado con Cristo y estar crucificado, Gálatas 2:20, con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Por yo haber muerto con Cristo, yo morí a la ley. Entonces, para la iglesia la ley no está vigente. Yo creo que más claro de aquí no canta un gallo a las 5 de la mañana, hermanos míos. ¿Se da cuenta? La ley no está vigente. Oiga esto. De nuevo le digo. La ley no está vigente. Es lo que dice mi Biblia. Para el que está en Cristo. Para el que murió en Jesucristo. Yo sé que quizá a usted le han enseñado otra cosa. Pero esto es lo que el libro dice. Vamos a seguir mirando. Vosotros habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro. Cuando usted estaba en sus delitos y pecados, la ley se enseñoreaba de usted. Le juzgaba, y como no estaba en Cristo, la ley le mataba. La paga del pecado es muerte. El alma que pecare está morirá, vivirá por estas cosas escritas. Ok, vamos a seguir mirando versículo 6. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¡Oh! ¡Wow! Ahora estamos libres. No hay que guardar sábado. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. La ley ahí está. La ley condena, la ley dice lo que Dios exige, pero nosotros sin Cristo para nada podemos hacerle frente a eso. Por lo tanto, nos identificamos con Cristo y estando en Cristo, como Cristo siempre guardó la ley, nos imputa la justicia suya y somos justificados en Cristo sin ley. Ok, versículo 6. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un nuevo régimen. ¿Cuál es el nuevo régimen? Le dieron un golpe de estado a la ley. El nuevo régimen es la gracia, bajo un nuevo régimen del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La ley es el viejo régimen de la letra. La gracia es el nuevo régimen del espíritu. Versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos? ¿Es la ley pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciará. Aquí lo que está diciendo, la ley entonces cumple un papel. ¿Cuál es el papel de la ley? La ley cumple el papel de enseñarle a la gente de que necesita a Cristo. Por eso Pablo dice en Gálatas, la ley es la muleta, es el ayo, es el muchachito en el que yo me afinco para darme a entender de mi necesidad de Jesucristo y de que yo solo no puedo. Ese es el punto de la ley. Por eso Pablo dice, sin la ley yo no puedo darme cuenta lo pecador que yo soy. Dice el versículo 8, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, la ley vino a demostrar lo pecador que es el hombre. Pero la ley no vino a salvar a nadie. La ley vino a condenar. ¿Se da cuenta? La ley no vino a justificar, porque el hombre no se justifica. Perdón. El hombre no se justifica por la ley. Versículo 9. Oiga lo que dice. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero, Pablo dice, yo en mi carne, en mi pecado, soy malo. En otra palabra, Pablo está diciendo, la ley no es mala. La ley vino de Dios. Pero el hombre no puede bajo ese régimen salvarse, porque la ley es un régimen condenatorio. Y la verdad detrás de esto, hermano, es que nadie nunca se salvó por la ley. Y aún en medio del tiempo donde Cristo personalmente lo venía, estaba la gracia de Cristo representada en esa misma ley. Porque esos toros, becerros, machos, cabríos, era una representación del ministerio de Jesucristo, a la cual la gente se acogía derramando esa sangre hasta llegado el tiempo en que el verdadero Cordero de Dios vendría y borraría para siempre el pecado. Ese es el testimonio. La ley da el testimonio de que Cristo vendría y de que esas sombras y esos cultos y esos días de fiesta que tipificaban los tiempos de la gracia que nosotros estamos viviendo iba a venir. Por lo tanto, es falaz, es un error en el día de hoy tratar de meter la gente otra vez a la ley, haciéndolo esclavo de algo que nunca salvó, nunca pudo salvar y nunca salvará a nadie. Nosotros en ese aspecto estamos en Cristo. Es lo mismo que el sábado. El sábado, ¿sabe lo que representa? El sábado representa a Jesucristo. Jesucristo es el verdadero reposo. Y cuando la gente en el tiempo de la ley reposaba y guardaba los días de reposo, y antes de la ley, también se estableció el día de reposo. Reposaba y guardaba el día de reposo. Lo que estaba testificando era el verdadero descanso. Lea Hebreos capítulo 4 para que se dé cuenta que el verdadero reposo es Jesucristo. Y los que están en Cristo ya están en reposo, en Shabbat, ya están descansando. ¿Se dan cuenta? Descansando de sus obras. Y en el día de hoy hay gente que dice, no, pero hermano, la ley existe, hay que guardar el cuarto mandamiento, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Bueno, yo le voy a decir algo a usted. Si usted me demuestra en la Biblia que después de la resurrección de Cristo, los cristianos, no Pablo que iba los sábados a la sinagoga a predicar y a convertir a los judíos, porque eso lo sabemos. Pablo iba los sábados a la sinagoga, no a adorar, sino como rabino que era, a enseñar el evangelio, porque era el tiempo donde los judíos se reunían. Pero la iglesia nunca, después de la resurrección de Cristo, guardó sábado. No hay un solo versículo que pruebe esto en la Biblia. Al contrario, muchos versículos se prueban de que la iglesia se reunía el primer día de semana. No porque se guarde domingo, sino conmemorando la resurrección de Cristo. Y en el Antiguo Testamento la ley testificaba de la resurrección de Cristo a través del primer día de semana. Por ejemplo, la fiesta de las primicias era después del sábado, primer día de semana. La fiesta de Pentecostés era primer día de semana, no era sábado, primer día de semana, era domingo. Tipificando la iglesia, tipificando la resurrección de Jesucristo. La fiesta, bueno, no la fiesta, sino la circuncisión, se hacía al octavo día, no el día séptimo, al octavo día se hacía, tipificando también el nuevo nacimiento. La circuncisión tipificaba el nuevo nacimiento, donde la persona tomaba el pacto de Abraham y se hacía parte de la nación judía, pero testificaba hacia allá el nuevo nacimiento cuando se hacía el octavo día. En fin, hay muchas cosas que decir de esto, pero yo creo que esto aclara algunas confusiones que algunas personas quizás puedan tener. Y ya estamos aquí y vamos a comenzar a contestar sus preguntas. Somos Diálogo Pastoral. Le recuerdo, cuando usted me llame, le recuerdo una vez más, no diga que somos groseros, aquí hay regla en este programa y lo seguimos. Si yo detecto que la pregunta es necia o es contenciosa, yo tomo la libertad de no responderla y de darle lugar a otro. La otra cosa es, si cuando usted llama y yo le digo, está en el aire, Dios le bendiga, y usted oye mi voz, usted no me habla o se confunde, yo no tengo tiempo de esperar que usted ponga en orden sus pensamientos, yo le corto la llamada y contesto a otra persona. Y no crea que esto es mala educación, sino es eficiencia, porque este programa tiene una dinámica que tiene que seguir. Así que ya está en su pantalla de televisión el número telefónico 713-991-5760. Y ya están las llamadas cayendo. Muy buenas tardes, Dios le bendiga, esté en el aire. Ya le estoy escuchando, esté en el aire. Sí. Bueno, ya le dije y no escuchó la hermana. Una llamada, buenas tardes, esté en el aire. Adelante. Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga a usted. Mi pregunta es, le estoy escuchando, está en el aire. Bueno, tampoco está en onda el hermano. Una pregunta, muy buenas tardes, Dios le bendiga, está en el aire. Adelante. Dios me lo bendiga, hermano. En capítulo 9 de Juan dice Jesús, viene para que los que no vean, vean, y los que ven, no vean. Que lo escuche por la radio, por favor. ¿Qué quieres saber de eso, hermano? Pero ¿por qué es que dice a los que miran? Uh-huh. Ok, entiendo, me escucha por la radio. Eso se está refiriendo, acuérdense que Jesús tenía una gran oposición de los fariseos, de los escribas, que eran los expertos de la ley, supuestamente los que veían. Los que conocían las escrituras no la entendían, porque por sus prejuicios y sus tradiciones ellos juzgaban las cosas. Y los que no tenían tantos conocimientos, entre comillas los ciegos, analfabetos, pecadores, entendían perfectamente el evangelio. Entonces los que no tenían conocimiento sabían, entendían porque no tenían prejuicio. Y los que tenían el entendimiento de la letra no sabían porque juzgaban las cosas con prejuicio. Una llamada por aquí. Buenas tardes, está en el aire. Adelante. Le oigo. Dios lo bendiga, hermano. Está en el aire, le oigo. Solo quería hacer una pregunta. ¿Qué significa la palabra circuncisión? La palabra circuncisión tiene que ver con una operación que se hacía en el pueblo de Israel en ciertas partes del cuerpo. Oh. Ok, y no dentro en más detalle. Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le hablé para felicitarlo y darle gracias por haberme sacado de la duda del sábado. Ok. Dios me le siga bendiciendo. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. La pregunta es, si Jesús dijo que el alma que pecare, esa morirá, ¿eso quiere decir que, como dicen los testigos de Jehová, que hay aniquilación no, del alma? No hay aniquilación del alma. Cuando habla de muerte, se está hablando de muerte espiritual. Y usted me ha escuchado que yo he dicho, muerte física es la separación del alma y espíritu del cuerpo. Eso es muerte física. Pero muerte espiritual es la separación de su espíritu alma de la comunión con Dios. Ah, ok. Muy bien, gracias. Dios le guarde. Una ¿hacer una pregunta? Está en el aire y le estoy escuchando. ¿Ya estoy en el aire? Okay, mira. Ya está en el aire, adelante. Mi pregunta es acerca de si los 10 mandamientos existen, o sea, si aplican a la ley. ¿Escuchó usted toda la explicación que en media hora yo le di? Sí. Pues yo creo que ya está contestado eso. No lo escuché. Ah, entonces se la perdió. Entonces no puedo contestarle porque duré media hora hablando de eso hace un ratito. Bueno. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Le escucho. Sí, buenas tardes. Está en el aire. Le estoy escuchando. Ajá, nada más quiero saber cómo se llama el nombre de la primera persona en el Edén. No le estoy entendiendo. ¿El nombre de qué? Bueno, usted está distraído con la televisión. Tiene que escuchar el teléfono. Una llamada más. Buenas tardes. Bueno, una llamada por aquí. Buenas tardes. Le estoy escuchando. Le escucho. Buenas tardes. Por ahí no había nadie. Una llamada más. Buenas tardes, le escucho. Hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es que cuando nace un niño, a ver, ciertos doctores le preguntan si lo quiere circuncidar o no. ¿Es aconsejable circuncidarlo? Sí, es aconsejable circuncidar a los niños, pero eso no se hace por religión, sino por higiene. Eso le puede evitar cáncer en esas partes del cuerpo y evitarle cáncer a la esposa. Es muy conveniente, si se puede hacerlo, y le puede evitar problemas a ese niño en su vida adulta. Pero eso no se hace por religión cuando la gente lo hace en el hospital. Los judíos lo hacen por religión. ¿Ok? Ok, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Muy buenas tardes, está en el aire. Que Dios le bendiga, hermano. Adelante. ¿Es bueno para uno como madre que a sus hijos los deje estudiar karate? No es bueno. El karate es una filosofía oriental que tiene que ver con asunto ocultista. No debía de hacerlo. Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada está en el aire. Adelante. Bueno. Le estoy escuchando. Está en el aire. Oh, sí, pastor. Estaba escuchando que estaba hablando acerca de la ley. Yo pienso que es importante hacer una diferencia entre lo que era la ley ceremonial, que era lo que... Espéreme, porque cuando yo leí aquí en Romanos y leí también en lo que era Hebreos, ahí no está diciendo ley ceremonial o ley tal cual, ahí está hablando de ley, nomos es el griego, nomos. Y si usted estudia Hechos capítulo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, más adelante hay un montón de cosas que también se explica, que es parte del todo. Jesús dijo que la ley... No me va a dejar hablar entonces, pues mejor hable usted. Bueno, hablo yo entonces. Jesús dijo que la ley se resume en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Ok? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, está en el aire. ¿Aló? Le estoy escuchando. Buenas tardes. Sí, mire, lo que pasa es que estoy viendo aquí en la televisión a este señor que no deja hablar a la gente. Bye. Una llamada. Buenas. Buenas tardes. ¿Está en el aire? Le estoy escuchando. Adelante. Te bendiga. Adelante. Mi pregunta es, cuando una persona gobierna una ciudad y tiene muchas condiciones de poner en su ciudad cosas que no le agradan a Dios, ¿esa persona maldice esa ciudad? Bueno, acuérdese que vamos a ponerlo de esta manera. El que gobierna una ciudad o gobierna una nación, no, la Biblia dice que no hay autoridad si no viene de Dios. Aunque esta persona no conozca a Dios o no se somete a la ley de Dios o las reglas de Dios, se supone que él va a responder o ella va a responder delante de Dios. Por lo que haga, que no le dé gloria a Dios. Ok, hermano, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas. Hola, buenos días. Dios le bendiga, pastor. Dios le guarde a usted. Quería hacerle una pregunta. Hay un nuevo estudio que es el estudio del sueño y quería saber si el estudio del sueño tiene un trasfondo como es la acupuntura. Pues le voy a decir esto. Yo soy médico. Ya todo Houston sabe que soy médico. El sueño tiene que ver mucho con aspectos fisiológicos del cuerpo. Por ejemplo, en el cerebro hay lo que llama el centro que modula el sueño, en el tálamo y el hipotálamo y en esa parte del cerebro, mediado por mediadores químicos que tiene que ver con eso. Y cuando la gente que se meten a estudiar supuestamente el sueño a nivel de la psicología son los psicoanalistas, pero entran en una serie de situaciones que son teóricas y que también pueden estar súper equivocados. Por lo tanto, yo no le doy mucha validez a eso de evaluar el sueño de la gente. ¿Ok? Bueno, ya le contesté. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Mi pregunta es sobre el atavío de las mujeres. Yo no quiero hablar de eso, ¿sabía usted? Que eso es perder el tiempo. Okay, Dios le bendiga, eso es perder el tiempo. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, son dos preguntas relacionadas con mis hijos jóvenes. Mi hija es culpable de pecado si ella tiene amigos homosexuales. Bueno, el problema es que una cosa es ser amistoso y amar a todo el mundo y convivir con todo el mundo. Y otra cosa es tener preferencia para escoger amistades. Y no solamente homosexuales, sino gente que sean adúltera, borracha, ladrona. Tener amigos en ese tipo de ambiente, pues habla de que alguna simpatía hay o algo en común tienen esas personas. Okay. Entonces, y la otra es, por ejemplo, porque si usted tiene un amigo que es súper maldiciente y borracho, un ejemplo. Ajá. Algo le simpatiza de la conducta de esa persona. Lo entiendo. Okay. Y la otra es, mi hijo, mi esposo no es creyente y le pone a que le llene el iPod de música del mundo. Bueno, usted dígale su iPod, llénalo usted, porque yo no participo. Ajá, entonces yo hablo con él y digo, no, mijo, deja que lo haga, tú no lo hagas. Vea, usted quiere llenar su iPod, aprenda a manejar computadora y hágalo usted. Amén. Ok, gracias, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada, buenas. Sí, Dios le bendiga, hermano. Quería preguntarle que cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Oigo por el radio. Bueno, un discípulo, una persona discípulo, martirio en la palabra griega, nos habla de un aprendiz. Y los apóstoles existieron, ya no existen apóstoles de oficio en el día de hoy. Eran personas que el Señor señaló, llamó para ser los pioneros en el establecimiento de la iglesia. La palabra apóstol viene de apostolos, que es un derivado de apoestelo, del griego, que significa una persona enviada. A eso se refiere el término de apóstol de oficio. La palabra apóstol en el griego se utiliza también para personas que son enviadas a predicar, pero sencillamente como una traducción del original. Pero apóstol tipo Pablo, Pedro, de oficio, fueron personas establecidas por el Señor y fueron limitados en su número. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es, ¿cierto que esta gente que guardan la ley, si la guardaran realmente, tuvieran que hacer el sacrificio de animales? Sí, señor. Ese es el punto, que es lo que yo acabo de decir. Tuvieran que estar sacrificando animales. Tuvieran que tener sus pastores, tendrían que ser sacerdotes del sacerdote del descendiente de Leví. Tuvieran que adorar en el templo de Jerusalén y tuvieran que judaizarse, circuncidarse y guardar la ley de Moisés, comprometerse como se compromete el judío. En otras palabras, tuvieran que hacerse judío. Entonces ellos no han aceptado el sacrificio de Jesucristo. No lo exacto, están, por eso Pablo dice, el que hace esto está negando a Jesucristo. Exactamente, ellos sacrifican a Jesús diariamente. Porque a Jesús, no sacrifican a Jesús diariamente. Sencillamente están negando a Jesucristo con ese hecho. El que acepta la gracia, la acepta por completo. No una parte de la gracia y una parte de la ley. Amén. Y los versículos que leí, y pueden estudiarlo, es Hebreos capítulo 7, capítulo 9, capítulo 10. Y también leí Romanos capítulo 7. Y también Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, que no lo leí, ni lo toqué. Amén. Ok. Dios le bendiga, ¿verdad? Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, estoy esperando ahora a ver que me van a llamar. Ya está en el aire. Ah, ya estoy en el aire. Hace rato. Adelante. Quiero saber lo siguiente. Le estoy escuchando. Quiero saber lo siguiente. Cuando han partido y están en el cielo, ¿nos ven? ¿Se enteran de nosotros en algo? ¿Quién lo mira? Los que han partido. No tienen derecho a mirarlo a usted ni a mirarnos a nosotros. ¿No? No. La Biblia no dice eso, no lo afirma. Jamás podemos confirmar de que nos vean. La Biblia no afirma eso. No es doctrina cristiana eso que usted está diciendo. Ok. Está bien. Ok. Dios le guarde y le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Le hago una pregunta y lo escucho por radio. ¿Los proverbios se pueden tomar literalmente como el resto de la Biblia? Por radio. Dios le bendiga a usted. Los proverbios, hay cosas en los proverbios. Los proverbios, acuérdese que un proverbio es sencillamente son enseñanzas, en lo cual se utilizan muchas figuras. Por el mismo tipo de literatura, se utilizan figuras. Es como el libro de los Salmos. El libro de los Salmos también se utilizan muchas figuras. Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las cosas que simbolizan, tipifican figuras, y mirar estas figuras con la enseñanza para nosotros sacar las enseñanzas que estas figuras traen. Por lo tanto, es muy difícil tomar todas las cosas de los proverbios literalmente por el tipo de valor literario que se utiliza. ¿Ok? Una llamada por aquí. Buenas, está en el aire. Adelante. Pastor, Dios la bendiga. Yo tengo una pregunta. Mire, como mi familia que pertenece a una religión judía, y ellos dicen que se agarran del versículo que dice que Jesús vino a cumplir la ley. No a... Claro, claro, qué buena pregunta esa. Jesús vino, dijo, yo no he venido a abrogar, yo vine a cumplir. Porque en tanto y en cuanto que Jesús vivía, la ley estaba vigente y Jesús jamás violó la ley. Jesús fue el hombre, Dios hombre, pero como hombre, que el único que 100% cumplió la ley, porque nunca pecó. ¿Se da cuenta? Pero muerto Jesucristo, hay un acápite en la ley que da lugar a que la ley iba a pasar. En el libro de Jeremías habla y dice que llega un momento que la ley iba a estar escrita en el corazón del hombre. En la tabla del corazón, y eso lo afirma Pablo. Entonces, con la muerte de Jesucristo, pasa el pacto viejo y se establece el nuevo pacto. Pero mientras Jesucristo no muriera, la ley estaba vigente. Okay. Y otra pregunta rapidito, pastor. Mire, y mi hermano dice que él me mostró en la Biblia católica que nosotros sí debemos guardar sábado, porque si no estamos expuestos al infierno, porque dice ahí en el Antiguo Testamento. Bueno, acuérdese lo que hemos dicho, el sábado era parte del Shabbat, el sábado era parte de la ley, y antes de la ley también estaba el sábado, pero el sábado, lea Hebreos capítulo 4, representa el descanso que tendría la gente en Jesucristo. Al momento de usted estar en Jesucristo, usted está en sábado constante, porque usted está en el verdadero reposo. Cristo nos ha hecho reposar de nuestras obras, dice Hebreos 4. Por lo tanto, el sábado reinó hasta Jesucristo. Muerto Jesucristo, Jesucristo es el sábado. Él dijo, el sábado soy yo. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo estoy en sábado porque Jesucristo es el sábado. Una llamada buena está en el aire. Adelante, le oigo. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, mi pregunta es, el salmista David dice en una parte de la escritura, en pecado me concibió mi madre. Y algunos predicadores afirman que David no era hijo de la esposa legítima de su papá. Son puras especulaciones. Y es el problema que muchas veces se toma un versículo que no se sabe absolutamente qué es lo que se afirma. Y porque un predicador tenga ciertas ideas o haya leído por ahí un libro apócrifo, entonces viene y toma eso, lo adopta como si fuera doctrina. La Biblia no nos dice ni nos afirma que David no fuera hijo de la mujer de su papá. ¿Entiende? Entonces son especulaciones y no podemos, de algo que yo piense, me imagine, hacerle una doctrina, porque la gente se confunde y se va con falsa doctrina entonces. Ajá. Ok. Ok, yo le entiendo. Contestado, mi hermana. Una llamada, buenas, está en el aire. Adelante. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Una pregunta que quisiera hacerle, tengo una duda de hace mucho tiempo que... Vamos a la pregunta, ¿cuál es? Los que murieron en Cristo, hoy que mueren en Cristo, van inmediatamente al cielo, y los que murieron antes del Antiguo Testamento... Y todo el que murió en el Antiguo Testamento, bajo la promesa, que oiga bien, creyendo en el sacrificio de la sangre... Okay. Cubierto por la sangre. Esa sangre representaba a Jesucristo. No era Jesucristo, pero representaba a Jesucristo. Era como pagar a crédito la salvación. El día que Cristo murió, hizo efectivo la limpieza de esa persona. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, ese lugar donde estaban los muertos sin Cristo fue trasladado al paraíso de Dios. Okay, hermano, okay. Gracias. Y el que se muere ahora, sí, ya entonces ya se pagó por adelantado. Jesús pagó por adelantado la fe que usted iba a tener ahora. Entonces, al morir ahora, también usted va al paraíso de Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias por quitarme esa duda. Muy amable. Dios le guarde a usted. Dame una llamada más. Buenas. Buenas tardes. Yo escuché el mensaje que usted dio y mi pregunta es que... Si yo soy judía, pero he aceptado a Jesucristo hace... Entonces usted es parte de la iglesia, usted es iglesia. Oh, gracias. Usted es judía, si usted es judía, gracias. Y ya tiene a Jesucristo, usted se va en el levantamiento de la iglesia y usted es contado dentro de la iglesia. Gracias. ¿Ok? Dios le guarde. Una llamada más. Hermano, Dios le bendiga. Amén, espéreme tantito, hermano. Fue impactante, sentí la presencia de Dios cuando saqué a esta hermana de esta duda. Fue una tremenda... Hoy, este programa, todavía el Espíritu Santo le está confirmando a esta hermana su salvación a través de lo que yo he dicho. Gloria a Dios. Adelante, mi hermano. Aleluya. Mi hermano, le comentaba, yo tengo con mi esposa tenemos un niño... Y pensamos tener uno más y luego hemos pensado que yo me voy a hacer la vasectomía. Pero un hermano me puso un poco de duda y podría hacer... No, hermano, usted puede hacérsela sin problema, ¿ok? Ok, hermano, gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, yo requiero un consejo, una pregunta, un consejo de usted. Vamos al punto. Mire, antes que yo... recibiera a Cristo, pues cometí errores, ¿verdad? Tengo mis hijos ya grandes, tengo... Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué puede hacer mi hija? Noto que tiene mucho daño por las cosas malas que hice. Cuando tiene oportunidad, me dice, recuerda que tú hiciste muchas cosas malas. Bueno, por ahí en ese momento usted tiene que decirle, y tú también has hecho cosas malas y todos somos pecadores, pero la sangre de Jesucristo a mí me ha perdonado. Y no se salga de ahí. Cada vez que ella quiera restregarle entre la cara sus errores, sus pecados, dígale, ¿sabes qué? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra, porque Cristo a mí me perdona. ¿Sabe, pastor, cuando yo hablo de la palabra, ella reacciona así? Pues bueno, dígale, ¿sabes qué? Te hablo de la palabra, pero tú tampoco eres justa, porque todos hemos pecado y no hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Por lo tanto, yo me sometí a la gracia del Señor, el Señor me ha perdonado. ¿Y quién eres tú para recriminarme el pecado que ya Dios me perdonó? ¿Ok? Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada más, 30 segunditos, mi hermana, solamente. Adelante. Dios me le bendiga, hermano. Hermano, perdón, adelante. Mi pregunta es, hace un momento habló un hermano diciendo de los apóstoles y no sé qué, pero